Y el tiempo pasa rápido y lento, como vivo el momento. Es difícil, pero yo te juro que si lo intento, forjarnos un armamento, fingir que todo es perfecto. Y a tu corazón siempre serle fiel, te lo prometo, te lo prometo. Gracias a ti, lo que yo siempre anhelaba siempre estuvo enfrente de mí. Nunca faltaba tu mano en mi espalda y no la sentí. Eres tú mi razón para existir. Tal vez no recuerdo quién soy y no se sabe si el mundo acaba hoy. Tal vez mi mente olvidó porque fue así que causó. ¿Qué fue lo que cambió? El tiempo pasa rápido y lento, como vivo el momento. Es difícil, pero yo te juro que si lo intento, soltarte y siempre aferrarme a nunca volver a olvidarte.